cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Momento de Parlando de Deportes en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural. ¿Cómo estás, Natu? ¿Quién es nuestro personaje de la semana? ¿Qué tal, Nardo, amigos? Buenas tardes. Les comento que hoy nos enlazamos vía WhatsApp con Neysy Dajomes, la pesista triple campeona del Panamericano, que se encuentra en Cochabamba, Bolivia, compitiendo en los Juegos Odesur. Además, la información del medallero hasta el momento y las competiciones en donde participan y participarán los deportistas estarán aquí en Parlando. También, en Desde las Canchas, la rueda de prensa de Richard Carapaz. Y por último, el segmento de Juancho y el Diablo, directamente de nuestro programa, del sábado con Juan Francisco Aguinar. En este nuestro horario, de domingos, de 12 a 13 horas. Que lo puedes sintonizar por los 940 AM, o descargando la aplicación de Play Store, o en las direcciones radio.casalacultura.gov.es o www.radiocce.com, así como en TuneIn Radio. Y escucha también todos los sábados nuestra emisión de 13 a 14 horas por Radio Deportiva 99.3 FM. No se olviden que en la dirección www.radiocce.com pueden ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando de Deportes. Y ahí pueden conocer nuestras fotos, escuchar podcast y los programas anteriores de nuestro programa. Y no te olvides de comunicarte con nuestras redes sociales, Twitter @ Parlando Deporte, Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @ Parlando Deportes, y los saludos en notas de audio lo pueden hacer al WhatsApp al 0984-610-317. Empezamos con música de Carlos Rivera. Que se quede lo nuestro. Conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Que aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que el mundo a juzgar el que ama a quien necesita, que no tiene remedio de ser lo que nos espera. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Aquí se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado y quite el calor de los besos que daban mis labios. Que dibuje en tus sábanas blancas los días y noches. Después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no. Que vivimos fue tan sincero, cuánto de amarte, no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, oh, cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en Tuning Radio. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Esta semana conseguimos, entre competencia y competencia, que la pesista Neisida Gómez, que se encuentra en Cochabamba, Bolivia, por los Juegos de Sur, se dé un tiempito para que nos dé sus testimonios. En cuanto a esta participación, ¿cómo ha venido preparándose para estos Juegos? Buenos días, muchas gracias primero por la apertura, por estar pendiente siempre del deporte ecuatoriano. Soy Neisida Gómez, deportista del levantamiento de pesas. Y bueno, para estos Juegos Sudamericanos yo tuve una base de entrenamiento en Aruba que fue patrocinada por la empresa privada por medio de Álvaro Alemán. Nos permitió hacer ese entrenamiento en Aruba. Estuvimos con Walter, con Mayra y una deportista de Pastaza que por el momento no está aquí en los Juegos, pero la preparación nos sirvió de mucho. Yo competí hace unas 3 semanas aproximadamente, o 2 y media, en el Campeonato Panamericano de Adultos en República Dominicana, en el cual me destaqué muy bien. Y bueno, ahorita la preparación continuó para estos Juegos Sudamericanos. ¿Qué se siente ser abanderada del Ecuador y qué significan los recientes Juegos Panamericanos logrados? La verdad es que yo no fui la abanderada oficial de estos Juegos. Fue el deportista Carlos Minas de la disciplina de boxeo. Y si yo llevé el día de la inauguración la bandera, fue por mentiras que nos dijeron a mi entrenadora y a mí que yo era la abanderada oficial. Realmente no lo sabíamos. Y bueno, realmente sí me pareció de muy mal gusto que hayan hecho eso, porque yo creo que bueno, si en algún momento yo sería la abanderada de algunos juegos o lo sería de la abanderada oficial, lo sería por los logros que yo he tenido y no porque ellos, por conveniencia más que todo, porque no, yo realmente lo veo como una falta de respeto para mí como deportista y para el país. Porque si ellos ya anunciaron a un abanderado, no tenían que haber puesto a otra deportista que no lo era. Y realmente no, para mí realmente no significó nada haber llevado la bandera, porque yo sabía que yo no era la abanderada. ¿Cómo va a ser el camino para estar en Tokio 2020? El camino a Tokio es realmente bastante duro, nos espera un trabajo bastante largo por continuar y bueno, de aquí a Tokio quedan aún 2 años, ya estamos dando el primer paso, que bueno, uno de los segundos pasos se podría decir con estos Juegos Sudamericanos. El año pasado fueron los Juegos Bolivarianos y bueno, esto ya va sumando puntuación para los Juegos Olímpicos de Tokio, entonces primero hay que hacer la puntuación para después poder llegar a Tokio, y segundo, obviamente, hacer una buena preparación para poder estar en Tokio 2020 y dar una buena participación de mí. ¿A qué se deben los buenos resultados en la halterofilia? Bueno, los buenos triunfos, más que todo yo diría que es a la disciplina, a la constancia que le he puesto a este deporte. Yo creo que el respeto más que todo a lo que uno se hace, a lo que uno le gusta, a la larga le dan los buenos resultados, y yo creo que es lo que ahora está pasando. Ya llevo practicando este deporte hace 9 años y bueno, ha sido un trabajo bastante duro, no ha sido para nada fácil. Y yo creo que el trabajo que hemos hecho a través de estos años está dando resultados ahora, y esperamos seguir así, y esperemos seguir a llegar a Tokio en un magnífico estado y poder hacer una muy buena preparación para poder estar entre los 5 primeros puestos de esos juegos. Tenemos más información sobre los Juegos Odesur en nuestro siguiente segmento, en Desde las Canchas. Richard Carapaz, ¿cuáles fueron sus impresiones después de llegar al país, al quedar entre los 4 mejores del Giro de Italia? Por ahora vamos con más música. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. ¿Qué me has dado, vida mía? Ando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Me la nombra con los labios de su herida, y andando más un sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado, vida mía? Ando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento? Noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. Desde las canchas, aquí en Parlando. Esta semana, Reinaldo estuvo en el Ecopark para averiguar in situ cuáles son las expresiones de Richard Carapaz al llegar al país después de lograr el cuarto lugar en el Giro de Italia. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo te fue? Amigos de Parlando, estamos aquí en exclusiva con la mamá de Richard Carapaz. Señora, cuéntenos, ¿valió la pena el sacrificio de no verle tanto tiempo a Richard y ahora poder disfrutar del triunfo? Sí. Se lo merecía porque él ha sido una persona que siempre ha hecho las cosas bien, digamos. Él ha entrenado con ciencia, soportando lluvia, agua, viento, sol, y la constancia de día a día le hace que a hoy le pague con su merecido. Sabemos que el día de ayer, 29 de mayo, fue el cumpleaños. ¿Cómo le van a festejar allá en el Carmelo, de donde es natural, Richard? Bueno, nosotros le vamos a festejar con mucho cariño, con mucho amor entre todos, dándole sus abrazos, sus felicitaciones y también un almuercito en casa, qué bien, en familia. ¿Usted se avizoraba tal vez de este triunfo y los que vienen por delante? Cuando apenas tomó Richard su primera bicicleta, ¿cuáles eran sus impresiones desde pequeño? Bueno, él siempre ha obtenido sus premios y eso también será que le ha motivado. Desde la primera época que salió, él ganó una etapa en, digamos, ganó el primer puesto en la Vuelta al Retorno a Ibarra y allí como que él se motivó y siempre ha tenido logros. Claro, no todos en, digamos, en los primeros puestos, pero sí unos en primero, tercero, cuarto, bueno, sí. Pero él se ha sentido muy feliz y emocionado, ha seguido luchando día a día. Estamos también con otra familiar más de Richard, tan orgullosa que se le ve un poquito nerviosa. ¿Qué ha sido para la familia este triunfo de Richard en esta ocasión en el Giro? Un orgullo de Richard por haber alcanzado esta carrera, demostrar de lo que él está capaz y hacer mucho más, ¿no? Y felices, contentos por tenerlo ya aquí en casa. ¿Valió la pena el tiempo y la distancia que no lo tuvieron cerca para que ahora esto esté dando su fruto? Bueno, sí, ¿no? La constancia y la perseverancia que él ha tenido en el entrenamiento día tras día sí se ve reflejado en lo que hoy está demostrando y es capaz de demostrar mucho más. Cuando jugaban de pequeños tal vez ya avizoraban este triunfo y los que vienen más adelante. La verdad no, porque bueno, nosotros jugábamos las bicicletas como niños, pero no más como un para ser ciclista profesional, pero cuando ya Richard inició a los entrenamientos sí fue, o sea, que poco a poco fue alzando el nivel y hoy en día pues se ve reflejado. Muchísimas gracias. Cuando salí de aquí de mi país, era un ecuatoriano común y corriente. Eso me llevaba a muchas instituciones, me traía un gran logro. Y yo creo que esa fue la inspiración más grande que me llevó, ¿no? Y volver y después de 35 días, tener un país revolucionado algo no sé, motivante, que me emociona mucho. Es un sentimiento que es difícil de expresar. La verdad es que como deportista me llena mucho esto. Saber que todas estas personas que están aquí, que se han dado cita, que han podido ir al aeropuerto, aunque sea solo a mirarme pasar un momento, las personas que han venido aquí, me llena mucho eso, saber que todas estas personas han podido vivir y poder disfrutar de eso, ¿no? Porque al final es para todos los que siguen de cerca este deporte. La verdad es que me siento muy muy orgulloso y nada, esperemos que poco a poco seguir creciendo mucho más. Las aspiraciones son muy grandes y nada, esperar seguir teniendo el apoyo constante. Yo mucho más, ¿no? Con todo este pueblo que está viendo que podemos llenar con nuestro deporte al país de muchas alegrías. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos han dado cita y a todas esas personas que también por redes sociales me felicitaban en su día. A veces es muy difícil pues tener el tiempo para cada uno de ustedes, pero ahora espero que lo miren y decirles muchas gracias por las felicitaciones y nada, espero poder seguir llenando sus corazones de mucho más tiempo. Buenos días, que gané me quita la fuerza, ¿no? La fuerza que llevo yo en mi corazón. Me demuestra la actitud y un poder dominante a través del pelotón. Entonces, para mí significa eso, puño en el corazón. Así que para vos. En sí, con el equipo se había planteado cosas distintas, pero luego a lo largo del tiro han surgido, pues primero teníamos que buscar una etapa en sí y la clasificación general nos ha ido a pelear, pero luego dije que yo tenía buenas piernas y un poco cierto en ese nivel y había hecho una buena etapa, entonces por lo que yo me pelea no era... Yo no tenía nada que ver en ese momento de la carrera, así que me pedían, pero nosotros no teníamos nada que ver ahí, por eso no era el momento de decisión de no pasar a trabajar para ellos, porque era una guerra donde ellos solo eran invitados. Patito, para ahora. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a tu país. La felicitación a nombre del pueblo ecuatoriano por este logro enorme que ha conseguido, un hito sin duda. Richard, ¿cómo está el futuro estos 7 meses que quedan del año? Sur de Francia, parece que está, no sé si, por un asunto físico complicado, un este España más adelante. ¿Qué otras competencias tiene? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentra el porvenir en este 2018? Gracias y felicidades. Bueno, ahora primero que todo no me han exigido descanso, pero he tenido, han sido 21 días muy fuertes. Y luego bueno, tengo planificado más o menos volver para el mes de julio a hacer un par de clásicas, unas 2 vueltas, y me quiero centrar lo que es en el mundial. Pero lo que es el mundial de este año es muy duro y espero tener un de todo el país y así de las oportunidades para poder llegar en buena forma y yo creo que podemos dar un resultado óptimo para el país. Sí, yo creo que fue así un poco que me remarcó fue la del inicio cuando llegamos a Jerusalén. Yo tenía un poco el vaso interno un poco cargado y la verdad es que me molestaba mucho la pedalea, pero pensé que era simplemente una contractura muscular, pero claro, cuando ya llegamos a Jerusalén, el día que salimos a entrenar llevábamos 30 minutos así nada más entrenando y ya sentía molestia. Y luego pues yo había comenzado a hablar con el equipo de que me estaba mal y me estaba tratando, pero sobre todo fue un poco desalentador porque me tuve que bajar de la bici y pensaba que no iba a partir, y ahorita ya estaba incluso buscando el suplente para mí porque a la tarde que tenía con el fisio tenía consulta me dijo que estaba pues bastante la pintura. Entonces, la verdad es que fue un poco desorientador para mí, un poco estaba desanimado porque había trabajado tanto y luego de un rato para otro se desmoronaba todo. Y luego, mira, al final le eché mucha cabeza. La verdad es que tengo un equipo que trabaja fenomenal en este aspecto y pude recuperar muy bien hasta el día de la partida de la crono. Y que además fue pues, muy bueno, ¿no? Aunque la primera semana estuve un poco con dolores en la pierna, pero además pude por lo menos partir y irme recuperando en la primera semana del día. También más algo. Buenas tardes. La primera parte de su intervención, la parte final, dice exactamente que es bueno poderle dar una suerte de satisfacción en otros deportes del país. ¿Cuán duro es brillar o llegar a ser un deportista de élite sin tener todos los líderes en publicidad o en apoyo estatal, incluso que mueve deportes como el fútbol? ¿Y qué peligro es usted? Porque seguramente hay niños montados en una bicicleta, este rato jugando a ser feo. No. Para que esos niños lleguen también a hacer historias, ¿qué tendría que pasar? Bueno, aquí primero que todo hay que tener mucha fuerza de voluntad y el querer el poder. Primero, bueno, yo no tuve la fortuna de tener el apoyo óptimo en aquel momento, pero bueno, sin más, eso, ya he pasado página y nada, solo pediría que lo que me pasó a mí no le pase a la nueva generación que está ahora, y ahora que hemos podido ver que es posible hacer historia para nuestro país. Yo viví un poco lo que era Jefferson Pérez, que para mí era algo muy grande, porque una medalla olímpica hasta el momento no había podido ganarla aquí en el país, el sino el único. Y la verdad es que decía, el esfuerzo y la constancia siempre tiene su recompensa. Bueno, pero yo creo que es eso, ¿no? Y nada, solamente pediría que lo que me pasó a mí, que no suceda en las nuevas generaciones. Y luego pues ya está como si estuviera el deporte a nivel nacional. A tu lado, mendigando tu sabor. Y cuando estoy contigo, soy tan libre. Si te vas, todo es terrible. Encarcélame en tus brazos, por favor. Estoy cansado de tu amor, abrazos. Cansado de juntar tantos retazos. Y así no juego yo, más te equivoco. Tiene tu ausencia que me envenena por dentro, por dentro. los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. ¿Violencia? Definitivamente en este no debería haberla. La próxima me los llevo a mi infierno. Mejor pasemos al segmento humorístico para que se calmen las cosas. Apunte de sonrisas. Y ahora es poeta e idealista. A ver qué tal le salen esas preguntitas capciosas con esa actitud. Realmente, si hablamos de deporte, de contacto, últimamente el fútbol se ha mezclado con el box y el karate. ¿Es utilizable las patadas de karateka para lograr un gol de chalaca? Sí, lo hizo Zlatan. ¿Y un giro acrobático de 360 grados en el aire? Lo hizo Zlatan. ¿Y una posición de esas del salto de tigre o el del helicóptero? Lo he hecho yo. A ver, y refresquenos, ¿cuándo fue Juan Francisco? No, eso no se puede decir. Okay. Por favor. Eso queda para mí y mi esposa. ¿Y lo mejor de pechita o cabecita de manera normal? ¿De palomita? Sí, también. Casi te sale una diablada, diablito. Las que estamos en horario familiar, a nuestros oyentes se les puede quedar atracado el almuerzo. Para nuestros oyentes, si serán afectados en su sensibilidad por este segmento, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es solo el entretenimiento sano. ¿Qué? ¿Por qué le costaron? Quería saber qué pasaba si decía esa palabra exactamente. Pero vamos a pasar directamente a las preguntas del siguiente segmento, porque ya estamos a 5 minutos que se pase el programa. Directamente, Rey, con los objetivos a futuro. Sí, Juan Francisco, cuéntanos cuáles tus objetivos que te has planteado a futuro. Bueno, a ver, como objetivos yo tengo dirigir profesionalmente. Soy director técnico graduado, así que ese es el objetivo más, el objetivo magno, ¿no? Dirigir profesionalmente, espero de esa dirección poder llegar también a la selección del Ecuador. Al momento soy coach ontológico, coach deportivo, así que me gusta lo que estoy haciendo, sigo haciéndolo, pero lo que me mueve realmente es dirigir equipos. Trabajo en la Universidad de las Américas también, coordino una serie de equipos, pero obviamente el fútbol es el que me mueve todavía. ¿Cuáles son los consejos que podrías dar a los talentos en el deporte, en este caso en el fútbol? Bueno, los consejos nunca son buenos. Todos los consejos que tú puedas dar son mal llevados. Así que lo que puedo dar son vivencias, experiencias. Y las experiencias que yo les puedo brindar es que se dediquen 100% como profesionales. Al momento hay muy pocos profesionales del fútbol, y esto pues incluye a todo lo que estoy hablando, árbitros, jugadores, directores técnicos, conglomerado en sí, que no están dedicados 100%. Así que la mejor experiencia es que vivas el deporte, el fútbol, al 100% siendo profesional. beso se va. Me tatuó su corazón y después me lo arrancó. Eso con un beso se borra. Un capítulo que ahora solo quiero olvidar. Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hadas. No piensas que la historia aquí se acaba. No, no, no. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas. No piensas que la historia aquí se acaba. A besos se borra todo, todo. La cura para tu y olvídate de eso. El tipo falló, dañó tu corazón. Te usó y te olvidó, solo era un actor. Te dejó pa' después, te mintió otra vez. Eso con un beso se borra. Te emborrachó con amor y con resaca. Te dejó, la pasión se acabó. El fuego se apagó, es difícil aceptar que te hizo llorar. Eso con un beso se va. A besos se borra, se borra. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. Se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Llegamos a la parte final de nuestro programa, donde hacemos en este caso un agradecimiento enorme a la producción por tener los testimonios de Richard Carapaz y Neysy Dahomes, además de las competencias y el medallero de Odesur. No olviden que nos pueden sintonizar cada semana a través de los 940 AM entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o en www.radiocce.com en su celular o tablet con la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar a través de Play Store o en TuneIn Radio. No se olviden que nuestro horario es los domingos de 2 a 13 horas y que si das clic en la programación de la página www.radiocce.com, después ingresas domingos a domingos de aprendizaje y un clic más a Parlando de Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast y nuestros anteriores programas. También, si quieren contactarnos durante la semana, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook Parlando de Deportes, por Twitter @parlandodeporte y en Instagram @parlandodedeportes. También lo pueden hacer a través de WhatsApp al 0984-610-317. Y no olviden que pueden escucharnos por nuestra emisión en vivo todos los sábados de 13 a 14 horas en Área Deportiva 99.3 FM. Y están todos los oyentes invitados al lanzamiento del libro Relato de un Periodista en un Ecuador Indómito, que se realizará este jueves 8 de junio. El productor de el programa Parlando de Deportes lanza su segundo libro en la Sala Benjamín Carrión el viernes a las 7 de la noche. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Te respiro, aunque no es mi voluntad, aún te respiro. Nunca triunfaré si tú no estás conmigo. Y me duele fracasar si no es contigo. ¿Y qué hago? Tú me gustas antes de